el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify y ahora a los que nos veis en YouTube. También un saludo a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y a los que nos visitáis en la página web www.aamagallanes.es. Hoy, día 21 de septiembre de 2021, nuestro tercer programa ya de la temporada 23, el curso 2021-2022. Un saludo de este que os habla, Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera, junto a con mis compañeros que vienen todas las semanas ya, prácticamente. ¿Qué tal, Lito, nuestro astrofísico? Aquí estamos, empezando fuerte la temporada, como hay que ser, no hay que ser menos, claro. Nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, que hoy nos trae cuaderno o alguna otra sección. Otro viajito de cuaderno. Cuaderno de bitácora, pues... A ver a dónde nos llevas hoy, que siempre son sitios tan interesantes que la verdad que merece la pena verlos. Ya lo veréis. Ya lo veremos. Bueno, ahora nos lo presentas en breve. También está con nosotros José Luis Espí, nuestro astrofotógrafo de noche, físico de día. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí para disfrutar un ratito de ciencias, como cada martes. Rafa, ¿qué tal? Del Rincón del Novato. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, aquí. Muy bien, llevo una semana intensa. Me he metido a saco con la banda estrecha y disfrutándolo mucho y con ganas de compartir esos tropezones que me he ido dando. Así que, bueno, si hay tiempo hoy contaré alguna cosilla y si no, a ver si la semana que viene. Muy bien. Ya tendrás para varias series de novato, ¿no? Porque con los tropezones que te ha dado. Es lo que te voy a decir, solo enumerando los tropezones tengo un programa entero. Pero a ver, haré un resumen y voy a quedar con la parte jugosa y lo demás lo dejo fuera. Las mejores anécdotas, ¿no? Las mejores. Los secretos. Siempre. Bueno, hoy tenemos aquí de público, os voy a nombrar a todos porque sois ya varios los que os conectáis como público y a veces colaborando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Jesús Romero, Jesús Moya, David Chacón, Juan Caballero. Bienvenidos todos por aquí, que bueno, es un placer contar con vosotros para que nos escuchéis en directo y aparte colaboréis en el programa en lo que queráis. Cuando queráis, ya sabéis que podéis comentar bien lo que comentamos en el programa o sacar cualquier tema. El placer es nuestro. ¿Qué dice Jesús? Que el placer es nuestro. Sí. Bueno, también está con nosotros nuestro corresponsal en el puerto. Jesús es del puerto, pero normalmente es Juan Antonio de Códice y del Grupo Astronómico Portuense, que nos trae algunas novedades y bueno, y participa con nosotros en muchas actividades. Bienvenido, Juan Antonio. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a todos los contertulios y a todos nuestros oyentes. Muy bien, bueno, pues hoy tenemos con nosotros desde Frascati, Roma, a nuestro querido Juan Luis Cano. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Hola, Agustín. Hola a todos. Pues nada, muy bien. Aquí con muchas ganas de estar un rato con vosotros y de retomar, de estar aquí alguna tarde en buena compañía. Bueno, pues gracias a ti por acceder a Un Punto Azul. Y bueno, Juan Luis Cano, para los que ya los conocéis o si alguno se ha conectado de hace poco, trabaja para la Agencia Espacial Europea como responsable del Departamento de Comunicación de NEOS, y en ocasiones, bueno, pues colabora con un punto azul. Pero bueno, ahora hemos conseguido ilusionarlo para que nos cuente no solo noticias y eventos de esos pasajeros del espacio, de los NEO, sino a partir de hoy pues vamos a tener unos capítulos para hablar de, no sé si sus hobbies, fricadas, otras pasiones. Sí. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, efectivamente es una pasión y aquí a la familia ya la tengo frita con esto y lo tengo que extender un poco el ámbito. Y bueno, quería no hablaros hoy de temas de NEOs, que ya aprovecharemos otro día para hacerlo, sino hablaros de este instrumento que tengo aquí detrás, que para los que no lo vean, los siguientes que no lo vean, es una especie de astrolabio, pero no lo es. Y es un instrumento de la antigüedad que, bueno, pues es absolutamente fascinante. Así que, bueno, pues lo que querría es en algunos programas a hablar con vosotros de este instrumento e intentar desvelar algunos de los misterios que tiene dentro. Así que espero que sea de mucho interés tanto para vosotros como para los oyentes del programa. Por supuesto que sí, además es un tema apasionante y bueno, creo que va a ser muy emocionante escucharte. Bueno, y para finalizar, nuestro SIBOR, nuestro controlador de sonido, nuestro controlador de entradas, Luis María Moguer, gracias por estar aquí, pero hoy además tienes que colaborar aquí con el programa, no solo haciendo estas actividades, sino tienes que presentar el próximo curso, del cual eres parte de él, ¿no, Luis? Sí, estamos organizando el tercer curso de ya del verano, después de los dos que tuvimos con Rafa y José Luis, y en este caso vamos a tener un curso con Marichu Poyal, que creo que no solo es conocida entre nosotros, sino en España entera, por ser astrofotógrafa y por... En el mundo mundial. Porque los apos que tiene, vamos. Efectivamente. Entonces tenemos la suerte de que, bueno, la hemos convencido, nos ha costado un poquito convencerla, pero por fin vamos a dar un curso además que prácticamente lo estamos regalando, o sea, el precio para los no socios son 5 euros. Y gratis para los socios de Magallanes, o sea que prácticamente es un regalo. Y es muy interesante porque el tema que vamos a tratar es un tema que cada vez se toca más en el mundo de la astrofotografía, que es la fotografía con montura ecuatorial sencilla, ¿vale? Hay muchas monturas de este tipo, entre ellas la que más conocemos, la Star Adventure, de la cual tenemos una en la agrupación, y vamos a tener el curso el viernes día 1 de octubre, ¿vale? O sea, este viernes no, el siguiente, y lo vamos a tener de 7 a 9 de la tarde, ¿vale? Eso en directo, porque luego todos los que se hayan inscrito en el curso van a tener la grabación para siempre, ¿eh? En YouTube tendrá su enlace y podrán ver la repetición del curso las veces que quieran. Para inscribirse, pues nada más que hay que entrar en nuestra página web, www.aamagallanes.es, está el artículo, y al final del artículo hay un formulario donde te inscribes. Es muy interesante porque se está inscribiendo gente de toda España, en realidad, porque claro, como es vía Zoom, es online, pues no hace falta ser de aquí de Jerez, y ahí ya hay mucha gente de España inscrita, entonces ya lo que nos falta es que se inscriba gente del mundo entero, ¿vale? Para triunfar. Esperamos que lleguemos a ver si con esta difusión pues podemos acceder a mucha gente y sobre todo disfrutar, ¿no? Porque Marichu es muy simpática y yo creo que el curso no solo va a tener la parte didáctica, sino que va a ser divertido además, va a ser entretenido. Pues muy bien, pues os esperamos en el curso y seguro que lo vamos a pasar genial, porque Marichu, bueno, si tiene algo es gracia y aparte bueno, mucho conocimiento de astrofotografía y de astronomía, pero además es que se ha preparado especialmente lo de las monturas, está ahí con mucho cariño preparándolo, así que muchas gracias Marichu y bueno, a todos los que vengáis al curso pues os esperamos allí, ya comentaremos cuando pase el curso qué tal ha ido y a ver si la podemos tener aquí en el programa algún día que pueda ella librarse un poquito de su trabajo del trabajo que le coincide. Bueno, hoy como no puede ser de otra forma, tenemos que mandar un saludo a todos nuestros amigos de las Islas Canarias, y darles ánimo a todos los que viven, sobre todo en la Isla Bonita, en la Isla de La Palma, pero bueno, también a todo el archipiélago, porque al final ya sabemos que un volcán empieza la lava, pero después están todos esos gases, todos esos problemas que da en los alrededores e incluso bastante más lejos. No sé si la habéis estado siguiendo, supongo que sí, porque están todas las noticias y seguro que mis compañeros podrán comentar algo sobre el tema, pero la verdad es que está siendo devastador, afortunadamente de momento sin desgracias humanas, pero sí en cuanto a viviendas y bueno, y a todo el terreno que la agricultura pues se está llevando por delante. Es una pena que un fenómeno como este pues produzca esta desgracia, porque en sí los que lo vemos desde lejos pues nos parece una cosa bastante interesante, bonita de ver, y aunque es muy peligrosa estar cerca, es mejor no acercarse por el tema de los gases, pero bueno, la verdad es que están llegando imágenes bueno, espeluznantes por un lado y también muy bonitas. La semana que viene vamos a invitar, espero que pueda venir, yo creo que sí, nuestro colaborador en Tenerife, a José García, director de la revista Meteorito, bueno, que está contando además prácticamente en directo cada 15 minutos o cada poco tiempo en las redes sociales a través de la revista, pues cómo evoluciona el fenómeno. Y bueno, ya dentro de la semana que viene, que esperemos que esté la cosa un poquito más tranquila y pueda contarnos cómo ha evolucionado, cómo va evolucionando y sobre todo cuáles van a ser las consecuencias para la isla, el archipiélago, la tierra en general, y bueno, y nos explique pues los residuos, el material que se formará o todo lo que nos quiera contar, porque la verdad es que es muy, muy importante que nos cuenten, y más el que tiene un conocimiento sobre todos estos temas muy interesantes. La revista Meteorito es una revista bimensual y además es gratuita, simplemente hay que apuntarse en www.revistameteoritos.es, y bueno, trata sobre ciencias planetarias en general, así que es una revista muy interesante y nosotros la seguimos. Así que, bueno, te esperamos la semana que viene, José. Encima hoy, no sé si lo habéis enterado, el Vesubio también ha entrado en erupción. No sé si para... El Etna. Perdón, el Vesubio no, el Etna. El Etna ha entrado en... ¿Lo tienes tú cerca por allí? Te iba a preguntar. Sí, yo solo he visto la noticia, efectivamente, que el Etna había vuelto a entrar en erupción, pero bueno, el Etna la verdad es que entra en erupción con bastante frecuencia, así que aquí es menos noticia, diría. Es normal, ahí es normal. Sí. Y además no provoca grandes desastres ya, ¿no? O sí, o tiene algún peligro. Las hay históricas, desde luego, que tuvieron bastantes efectos, pero bueno, las que ha habido los últimos años no han tenido graves consecuencias. Bueno, pues esperemos que no tenga tampoco ninguna consecuencia, no tenga grandes consecuencias. Mandar un saludo también a nuestros amigos de Astromares, que siguen con su programa de radio justo a esta misma hora, prácticamente a las 8, aunque lo podéis seguir en iVoox, y también lo podéis seguir, los que viváis por Sevilla, en la FM, en 92.0 de Radio Tomares, y les mandamos un saludo porque, bueno, ellos han empezado un programa de algo más de astronomía, de ciencia, pero tratan mucho la astronomía y han estado varias veces aquí en nuestro programa y se les ha ocurrido también el poder hacer, ¿por qué no?, un programa bueno, en Tomares, en la provincia de Sevilla. También deciros que el próximo viernes 24 a las 7 de la tarde en Chiclana tendremos a Jesús Martínez Frías por aquí con una conferencia Marte 2021 en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, siempre eligiendo buenos sitios. Bueno, lo organizan el Ateneo Chiclana y CIE, ¿no? Nuestra amiga Virginia, de la Ciudad de las Estrellas, que es una actividad enmarcada dentro de los 20 años que cumple ya la Ciudad de las Estrellas. Así que enhorabuena, Virginia, por el cumpleaños y por las actividades que está realizando. Que, por cierto, tendrá que venir a contarnos que estos días está por Marbella, en el SUTUS UMNIT 2021, Turismo Espacial y Subacuático. Bueno, pues allí está presentando su Ciudad de las Estrellas, sus trabajos, así que, Virginia, tendrás que venir contando qué te ha parecido esas reuniones, no sé si estará la NASA o estará la ESA, o otras empresas dedicadas al turismo espacial y también subacuático. Bueno, sin más, Tenemos que empezar con nuestro invitado de hoy, nuestro colaborador, nuestro corresponsal en Roma, en Frascati, que, bueno, que nos va a contar hoy pues, los misterios de esta máquina. O, ¿cómo lo has titulado? ¿Cómo lo podemos titular? Bueno, he mantenido un poco ahí el misterio. Efectivamente, vamos a hablar hoy, bueno, estos días que tenemos el tema sobre el mecanismo de Anticítera. Anticítera, como dicen también en otros sitios, antiquitera, como dicen en inglés, ¿no? Pero pues, yo suelo hablar de Anticítera o Antiquitera. Y bueno, la verdad es que lo que quiero proponeros con este viaje que vamos a hacer a la historia y al mundo de la astronomía antigua y las matemáticas, es eso, hacer un pequeño viaje para ver el grado de conocimiento y el grado de ingenio que tuvieron, en este caso los griegos, que fueron capaces de desarrollar un instrumento absolutamente fascinante. No sé si, imagino que muchos de vosotros ya conocéis el instrumento, es probable que los oyentes también lo conozcan, pero una cosa es conocer un poco la historia general, y ahora la abordaré un poquito para recordar cómo se descubrió y cómo se ha ido investigando el dispositivo, pero también querría ir un poquito más allá y contaros un poco las matemáticas que hay detrás de esta maravillosa máquina y su relación con la mecánica celeste, cercana, o sea, básicamente el movimiento de la Luna, el movimiento del Sol alrededor de la Tierra. Evidentemente, ya sabemos hoy en día que somos nosotros los que nos movemos alrededor del Sol, pero en aquella época, desde un punto de vista geocéntrico, pues todo parecía que se movía en torno a la Tierra, ¿no? Y como digo, pues el objetivo de estas charlas va a ser, por un lado, introducir el mecanismo, y por otro lado, pues que vayamos viendo un poco cómo fueron capaces estos genios de la antigüedad de trasladar ese conocimiento que en parte heredaron de los babilonios y de los caldeos a esta máquina tan, tan increíble, ¿no? Y por otro lado, trasladaros, como ya os habéis dado cuenta, un poco de esta pasión que yo particularmente siento por este instrumento, y contagiaros de este virus que me contagió a mí hace unos cuantos años y que creo que cuando uno ve todo lo que hay detrás y el ingenio que hubo para su desarrollo, pues la verdad es que se enamora uno de lo que ve y de lo que oye y de lo que supuso en su momento este desarrollo. Y luego, en un contexto histórico, el hecho de que se perdiera traza de este tipo de instrumentos durante casi 14 siglos, como ahora contaremos. Así que, pues si quieres, nos ponemos manos a la obra y vamos con esa primera introducción sobre el mecanismo. Por supuesto, ya la curiosidad nos come y... Adelante. Que nos tendrás que contar algo más, no solo una breve introducción, sino el primer capítulo, o por lo menos que los oyentes sepan de qué vamos a hablar, porque hablas de la relación con las matemáticas, hablas de cosas muy curiosas con respecto a una tecnología que, bueno, que hoy nos puede parecer casi moderna, ¿no? Porque la verdad es que tener este tipo de instrumentos y estas precisiones con estos aparatos, pues nadie podía imaginar que tecnológicamente los griegos pues estaban tan avanzados, ¿no? Sabemos que estaban avanzados en ciencia, sobre todo teórica, en filosofía, en muchas áreas humanísticas, pero y en algunos temas tecnológicos, pero no al nivel que ahora espero que nos cuente y nos desde eso es. Y más siendo tu ingeniero, ¿no? Que puedes decir Sí, aquí tenemos los pies en los dos campos, en la ingeniería y en la astronomía, ¿no? Y las matemáticas que siempre están permeando todo. No sé si se ve la presentación. Sí, bueno, para nuestros seguidores de YouTube, se ve perfectamente. Perfecto. Para nuestros seguidores en YouTube, deciros que, bueno, que va a realizar también una presentación gráfica y que, por lo tanto, esta sección se extraerá y será un documento independiente también de Un Punto Azul, y quien quiera puede conectarse, aunque Juan Luis prácticamente va a explicar lo que tenemos, pero siempre el apoyo fotográfico que tenemos ahora, gracias a Zoom, a este sistema, bueno, pues para quien pueda o quien quiera puede después verlo y no solo oírlo cuando tú quieras continuar. Eso es. Muy bien, pues la historia empieza, la segunda parte de la historia realmente, empieza pues aproximadamente en el año, a finales del 1900, y empieza con un barco de pescadores, recolectores de esponjas marinas, de origen griego, que todos los años pues hacían una campaña de recogida de esponjas en el norte de África, ¿no? En la zona de Túnez. Y estos recolectores de esponjas de la isla de Sini, que está muy cerca de Rodas, pues como digo, hacían todos los años una expedición para recolectar esponjas. Y volviendo esa temporada hacia su puerto de origen, les pilló una tormenta marina a la altura de la isla de Antikythera. Esta isla se encuentra entre Creta y la península de Peloponeso en Grecia. Y está al lado de otra isla que es más grande, que se llama Kythera, y que bueno, pues estando al lado y siendo más pequeña, pues se le llamó en tipos históricos Antikythera. Bueno, pues esta gente se refugió en esta pequeña isla para protegerse de la tormenta, y una vez que pasó, pues estando allí, pues dijeron, bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver si conseguimos sacar un poco de esponjas del mar. Entonces hicieron una inmersión al lado de la isla y, para su sorpresa, empezaron a encontrar objetos valiosísimos, ¿no? Empezaron a encontrar estatuas de bronce, estatuas de mármol, estatuas de todo tipo, recipientes valiosos. O sea, no eran recipientes que podía llevar un barco normal para la servidumbre diaria de los navegantes, ¿no? Sino que realmente se veía que era un barco en el cual se habían transportado muchísimas riquezas, ¿no? Entonces empezaron a extraer objetos, ya con la ayuda, porque fueron a comunicarlo al Ministerio de Historia en Atenas, y ellos le pusieron a su disposición un barco para empezar a recoger todas esas riquezas, ¿no? Entonces, al acabar la campaña, habían recogido muchísimas estatuas, tanto de bronce como de mármol, estos objetos de los que hablaba, monedas. Y además de todos esos objetos, habían recogido algo que a simple vista parecía una especie de amasamiento de oxidado de bronce, que tiene una forma un poco indefinida, y que tras haberlo secado y haberlo puesto a disposición de la gente que lo iba a catalogar, pues empezó a desprenderse, empezó a separarse partes de él, y para sorpresa de los que pudieron observarlo en ese momento, empezaron a aparecer pues engranajes, empezaron a aparecer piezas de una complejidad y de una que no se esperaba encontrar en un cargamento del tipo que se había sacado del fondo del mar, ¿no? Evidentemente se correspondía todo aquello con un cargamento de obras de arte y obras de origen griego. Y esta cuestión, este objeto, que ya, como digo, llamó mucho la atención al principio, pues no se supo muy bien qué es lo que era, ¿no? No se había visto nada parecido en ningún momento, y de hecho, bueno, ya puedo empezar a mencionar aquí la imagen que tenemos aquí en el fondo de la pantalla. Estos son los tres pedazos principales de los muchos que se consiguieron recuperar del objeto. Hay actualmente unos 70 y pico, 80 pequeñas partes de este dispositivo. Y las tres principales están expuestas en esta vitrina, que ahora diré dónde se encuentra, bueno, puedo decir directamente. Esto ya es el Museo Nacional de Arqueología de Atenas, bueno, de Grecia, que está en Atenas. Y en la sala, en la zona de los bronces, de la colección de bronces que tiene el museo, tiene una vitrina especialmente dedicada al mecanismo Antikythera. Aquí podéis ver las tres piezas principales. Como digo, la pieza más llamativa, que es la que tiene esta rueda tan característica del mecanismo, y que se conoce en todo el mundo, ¿no? Porque es la rueda principal que movía todo el mecanismo. Y otra serie de piezas que permiten ver e intuir escalas, intuir espirales que había para bueno, yo luego explicaré para qué. Había también círculos para representar el cielo. Esto se empezó a entender todo muchísimo más tarde, ¿no? Lo importante es que por lo menos se consiguió recuperar el objeto, se consiguió ver que era algo raro, y ya unos primeros investigadores empezaron a apuntar al hecho de que podía tratarse de un mecanismo que tuviera que ver con la navegación, o incluso que tuviera que ver con cuestiones astronómicas. Lo que pasa es que, claro, así a simple vista, tal y como ha pasado antes, tiene la pinta de ser un astrolabio, ¿no? Esta parte circular da la impresión de que podría ser algo así como un astrolabio, y como digo, en primera instancia la gente empezó a pensar que podía tratarse de un instrumento de navegación. Pero solamente unos pocos años más tarde ya se empezó a poder colegir y a observar que había una serie de plaquitas que contenían texto. Texto que era difícil de descifrar porque evidentemente todo el, como veis, la pieza está completamente oxidada, es del óxido de bronce, es típico color verdoso, y mucho de lo que tanto quedaba en la superficie como las propias piezas pues habían sido corroídas de una manera bastante intensa. Entonces, el hecho de poder discernir texto era bastante complicado, pero así se empezó a poder ver que había zonas en las cuales había texto y se pudieron leer palabras clave como zodíaco, nombres de algunas constelaciones, con lo cual ya se empezó a colegir que esto era un instrumento que tenía que ver muy probablemente con cuestiones astronómicas. La historia, la verdad es que es bastante larga en el sentido de que ha llevado más de un siglo el llegar a entender perfectamente lo que hacía este instrumento, ¿verdad? Ha sido una historia muy larga. Y ha sido una historia en la cual ha habido que recurrir a métodos de investigación bastante particulares, ¿no? Porque siendo un objeto de carácter arqueológico, no se ha podido, digamos, tratar de desmontar para ver lo que hay dentro, porque había muchísimo peligro de que el instrumento se acabara destrozando de lo mal conservado que estaba. Imaginaos que se ha conseguido datar que el barco que llevaba estos objetos hubo de hundirse en la isla de Anticitera alrededor del año, entre el año 70 y el año 50 antes de Cristo. O sea que en el momento del descubrimiento habían pasado casi 20 siglos, de más de 19 siglos debajo del agua. Entonces el estado de conservación pues era bastante penoso. De hecho, bueno, pues aquí tengo alguna diapositiva más que muestra un poco. Esta es una imagen de primer plano de ese objeto fundamental, principal del mecanismo, donde se ve perfectamente esa rueda principal con esta cruz que tiene en medio para digamos, sostener todo el aro de ese mecanismo. Se ven aquí perfectamente los dientes del mecanismo, que evidentemente rodeaban todo ese engranaje. Se discernía que había muchos más engranajes por debajo en las piezas que también se desprendieron de este pedazo principal. Aquí vemos una parte de la parte de atrás de ese mismo trozo, en el cual también se ven otros mecanismos, otros engranajes con sus dientes. Y no sé si se alcanza a ver el hecho de que aquí hay una placa en la cual hay escrito algo. Es verdad que no se discierne muy bien, pero esta es la placa a la que me refería, que en la cual hay texto. Hay texto de diferentes partes del mecanismo, pero se ha visto claramente que debía haber unas placas específicas y que al final que daban instrucciones de cómo utilizar el instrumento. Tuve la oportunidad de verlo por primera vez en el año 2015 en el Museo Nacional de Arqueología. Y la verdad es que me ha parecido algo increíble. No había oído nunca hablar del mecanismo y fue el elemento iniciador un poco que me llevó a empezar a investigar el mecanismo y descubrir lo increíble que tuvo que ser este instrumento. Y lo que se ha llegado, voy a avanzar un poco la historia porque ha habido... En este siglo y pico de investigación sobre el mecanismo, ha habido varios frentes de investigación y varios investigadores que han avanzado en su conocimiento. Y mencionaré solamente dos o tres personas, pero bueno, el primer investigador que realmente hizo una contribución importante, muy importante sobre el instrumento, se llamaba Derek de Sola Price. era un investigador británico que a mediados del siglo XX consiguió un permiso de las autoridades griegas para poner el instrumento en una máquina de rayos X e intentar ver qué había debajo de esas capas iniciales que se observaban y ver qué había debajo, ¿no? Y gracias a eso consiguió, si bien con una definición bastante limitada, ver una serie de mecanismos e intentar intuir algunos movimientos fundamentales de mecanismo y bueno, pues, ver que había un movimiento probablemente que intentaba simular el movimiento de la Luna, el movimiento del Sol. E incluso hizo una primera reconstrucción de lo que podría haber sido el mecanismo, pero de una manera bastante poco fiable con poco detalle, porque la verdad es que pudo nada más alcanzar un conocimiento limitado de cómo funcionaba el mecanismo. Aún así, se le reconoce como el primer gran investigador sobre el mecanismo. Hubo que esperar casi 20 años a que una pareja de investigadores volviera a poder acceder al mecanismo e hiciera una nueva serie de tomografías del instrumento. Y aquí estamos hablando de Michael Wright, otro investigador británico, y de un investigador australiano que se llama Bromley, y que gracias a esas tomografías que hicieron fueron capaces de encontrar detalles, bastantes más detalles de los que Derek de Solar Price había conseguido discernir. Y el propio Michael Wright fue capaz de hacer un modelo tridimensional del instrumento, que en el tamaño, su tamaño tendría que haber sido de unos 30 centímetros de altura por unos 20 de ancho, o sea, un instrumento que no era muy grande, y fue capaz de ver que el instrumento tuvo que haber tenido un planetario en su parte delantera, que es lo que viene representado en esta imagen de aquí. Tenéis que imaginaros que en esta imagen la Tierra estaría colocada en el centro del dispositivo y todo el resto de cuerpos celestes, los planetas, principalmente la Luna, el Sol y la Luna, girarían en torno a la parte central, donde estaría la Tierra, y evidentemente mostrarían un movimiento irregular, no uniforme, porque como sabemos los planetas avanzan principalmente en la dirección de movimiento de todos los cuerpos del sistema solar, pero llega un momento en el cual retroceden para luego volverse a poner en la dirección de movimiento principal. Entonces ese movimiento vendría simulado en el propio mecanismo. Y no solo eso, sino que además la Luna representaría un movimiento bastante preciso, incluso representando las fases de luna llena, todas las fases de la Luna en su movimiento. Esto es lo que se refiere a la parte delantera. Y la parte trasera se consiguió reconstruir, porque se había visto en lo que se había conseguido preservar, que había dos espirales y Michael Wright y Bromley fueron capaces de explicar la espiral de arriba, básicamente una espiral que se relaciona con el ciclo metónico. Esto ya lo explicaremos con más detalle en las próximas charlas. Ahora sí, quedaron muchísimas cosas sin explicar hasta que llegó un nuevo equipo de investigación en el año 2005, a partir del año 2005, liderado por Tony Frith y Mike Edmunds, otra pareja de investigadores británicos, que consiguieron de nuevo un permiso especial del Museo de Arqueología en Reino Unido, en Grecia, para ya hacer un estudio muy pormenorizado de lo que había quedado del instrumento. Se llevaron una máquina de tomografía por rayos X de última generación, que permitía observar el objeto como las tomografías que se usan en medicina hoy en día, que te permiten ver todas las capas, décima de milímetro a décima de milímetro, una detrás de otra. O sea, un instrumento de altísima tecnología que había sido además específicamente diseñado para poder investigar el instrumento. Y otro instrumento avanzado de fotografía para intentar leer todos los caracteres que estaban muy mal conservados, ¿no? Es un instrumento muy curioso, que es una especie de hemisfera con un montón de cámaras colocadas en toda la hemisfera y que hace fotos desde cada una de las cámaras con diferente iluminación e intenta recrear todas las posibles orientaciones de un objeto en el espacio para poder discernir con claridad lo que hay inciso, por ejemplo, en una placa, como en una placa de bronce en la que estaban inscritas las letras del mecanismo anticipera. Y ya este último empujón que se dio a partir del año 2005 ha sido ya definitivo en explicar casi todo lo que sucede en el mecanismo anticiceral. Es verdad que cada año surge algún nuevo paper en el cual se da explicación de alguna cosa particular que no se había conseguido explicar del todo, pero después de este proyecto que se desarrolló a partir, como digo, del año 2005, la verdad es que el instrumento se entiende bastante bien todo lo que tuvo que hacer y que es absolutamente maravilloso. Y como digo, este último equipo consiguió explicar esta espiral de aquí abajo, que como veremos tiene que ver con los eclipses y con el ciclo de los saros. Vale, pues imágenes en las cuales hace un poquito de zoom sobre la espiral superior, que como mucho tiene que ver con el ciclo metónico, y la espiral inferior, que como mucho tiene que ver con el ciclo. Como decía, esta segunda espiral tiene que ver con los saros y con el ciclo de eclipses, tanto solares como lunares. Pues nada, lo que quería contaros inicialmente sobre el instrumento pues es esta pequeña introducción de lo que se encontró, de lo que se ha investigado en estos últimos 100 años. El mecanismo tiene decenas de engranajes que trasladan relaciones bastante complejas de la mecánica celeste. Y bueno, ya veremos en las próximas intervenciones pues la maravilla tan enorme que tiene por dentro, ¿no? que se ha incorporado al mecanismo para poder simular todo el movimiento de los planetas, del Sol, la Luna, y con un grado de precisión que es absolutamente impresionante, ¿no? Como decía, no solamente fueron capaces de simular, de hacer un modelo matemático y ingenieril del movimiento de los astros, sino que lo hicieron de una manera que, desde un punto de vista actual, moderno, que nosotros hoy en día hablamos de optimización de recursos, ver cómo meter miniaturización, ver cómo meter la máxima cantidad de funcionalidades dentro de un espacio mínimo. Pues este ingenio es una auténtica maravilla. El diseñador que lo hizo, que no se sabe quién fue, se tiene una intuición de quién pudo haber sido, de la escuela de astrónomos que pudo haberlo hecho, pero tuvieron un ingenio para meter tantísimas funciones, tantísimos cálculos dentro de un espacio tan pequeño y con un número óptimo de engranajes que, bueno, en términos actuales aún pensaríamos que es una auténtica maravilla. No ya pensar en tiempo de hace 2000 y pico años lo que habría significado esto, ¿no? O sea que, como digo, y esto pues quiero efectivamente traducir esa pasión y ese sentimiento de incredulidad, ¿no? Cuando uno ve lo que se pudo llegar a hacer en aquella época y lo que se hizo, de hecho, y todo lo que hay contenido ahí, pues una primera sensación es de incredulidad, de decir, ¿cómo puede ser? Esto es algo, esta caja se le ha caído a alguien encima del barco varios siglos después, porque no, es imposible. Y no, sin embargo, claramente, todas las inscripciones en el griego antiguo, todo lo que se refiere, lo hicieron los griegos y lo hicieron probablemente en el siglo II antes de Cristo. Y este barco, que probablemente fuera un barco de rapiña de los romanos que se llevaban, como sabéis, los romanos les encantaba todo lo griego, intentaban emularlo y cuando podían, pues llevarse estatuas, llevarse cosas de los griegos y para Roma. Este claramente era un barco que había hecho escalas en diferentes puertos del Egeo, recogiendo obras de arte y recogiendo cosas maravillosas, y se lo estaba llevando a Roma. Y por desgracia, pues una tormenta le pilló en la isla de Anticitera y se hundió. Pero como digo, este instrumento es absolutamente increíble y de ahí viene esta fascinación tan enorme que a muchos y a mí en particular nos tiene subyugados con toda la complejidad y toda la maravilla que tiene. Así que no sé, la verdad es que me podría pasar horas hablando del mecanismo y tampoco quiero extenderme muchísimo, porque además bueno, vamos a tener la posibilidad de entrar en detalle. Así que no sé, si queréis lo podemos dejar aquí por hoy y en próximas ocasiones empezar a meternos en todo lo que hay dentro y por qué está todo eso ahí dentro. Pues por supuesto, nos ha comido la curiosidad, seguro que a nuestros escuchantes también, y la verdad es que es un tema muy interesante y bueno, ya nos irás contando en cada episodio nuevo los avances y lo que hace el aparato y la relación pues con tantísimas cosas. La verdad es que lo impresionante no es solo lo que hicieron, sino que tenía una cierta precisión en los movimientos y yo había oído que la Luna incluso pues son capaces de saber el movimiento de la Luna a pesar de que sabemos que su órbita no es circular, de que va en unos momentos puede más deprisa y otros más lento y todo eso eran capaces quizás de eso, pero ya nos lo contará más adelante si es verdad que todo eso funciona y que sí. ¿Y cómo sí, lo recibieron? Sí. Porque se dice, sí, sí. Se dice que este es el este aparato es el primer ordenador de la historia, se suele decir. Bueno, cuando lee uno algo sobre el tema. La verdad es que es una máquina de computación impresionante. Es una te permite, o sea, para la gente que lo tenía, y también podremos discutir en algún otro momento para qué se hizo y para qué se utilizaba. Pero en principio te permite predecir el movimiento de los astros sin EDIE. O sea, es una, a nivel, digamos, filosófico, era una máquina que te permitía predecir todo lo que estaban viendo todas las noches en el cielo. Y predecir eclipses, predecir cuándo iban a suceder, incluso de qué tipo. O sea, cuando veamos esta parte inferior trasera de la espiral de los eclipses, veremos lo increíble que era, que eran capaces de decir a qué hora iba a suceder, qué día, qué hora y qué tipo de crisis iba a ser, si iba a ser más rojizo, menos rojizo, más... es impresionante la cantidad de ciencia que hay metida y aquí hay que dar un paso atrás porque toda esta información hay que ponerla en el contexto helenístico, en el cual ya hay un flujo de información entre el mundo del Oriente Próximo, todo lo que supuso el conocimiento que tanto babilonios como asirios habían estado recolectando durante siglos en sus templos y que habían recolectado y que al cual los griegos tuvieron acceso gracias a esta etapa helenística en la cual hubo una interacción altísima entre el conocimiento que los babilonios y caldeos habían acumulado, como digo, durante siglos, y la mente de los griegos, que la mente de los griegos era muy bien, está toda esta información aquí, pero ¿qué hacemos con ella? Y ellos fueron capaces de ir mucho más allá de lo que fueron capaces de ir estas civilizaciones del Oriente Próximo, y fueron capaces de extraer y derivar modelos que permitían extrapolar esos datos y ver cómo se reproducían en el tiempo. Es otra parte del ingenio. Sí. Los babilonios rellenaron de datos el Big Data, pero ahora hay que sacar los algoritmos para... Y los griegos exacto. E hicieron los modelos para poder entender todo eso en un contexto más amplio, ¿no? En un contexto que te permitía predecir lo que iba a pasar. Uh-huh. Pues Luis, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿de qué está hecho para que aguante la corrosión marina durante tantos cientos de años? Y el otro, ¿cuántos se estiman que se creen? Porque creo que no hay más de uno, hay al menos incluso más de dos, porque recientemente se ha encontrado uno parecido. A ver, la ventaja que tiene el bronce es que el óxido de bronce, cuando se forma la primera película de óxido, protege lo que hay debajo. No pasa como el hierro. El hierro, cuando se oxida, esa capa se desprende y entonces el agente oxidante pues sigue oxidando la capa inferior y progresivamente se va deteriorando el material. Sin embargo, el bronce tiene esa primera capa de óxido que se forma, protege lo que hay debajo. El problema es que cuando se sacó del agua, al eliminar el agente oxidante natural, que era el agua salina, hay otros procesos químicos, y yo ahí la verdad es que no me quiero meter mucho porque no entiendo, no tengo mucho conocimiento. Tenemos hoy aquí Isabel, le preguntaremos a Isabel. Pero efectivamente hay un proceso, si no se detiene, cuando se saca al exterior y ya se saca de ese ambiente oxidante, lo leí en un libro, hay una cadena de reacciones que autooxidan el bronce. Entonces, ha habido que, cuando ya se puso a disposición de los conservadores, tuvieron que aplicar unas capas especiales de protectores para que la propia oxidación no continuara de manera natural al estar expuesta al aire en vez de al ambiente marino. Eso por un lado. Entonces está hecho de bronce y se sabe que tenía, debía estar metido dentro de una caja de madera con unas puertas y, para acceder al cacharro, y que tenía una manivela en uno de los lados que ponía en funcionamiento el mecanismo. O sea, de manera manual alguien actuaba sobre esa manivela y ponía todo el mecanismo en movimiento. Y luego, a nivel del número de objetos que tuvo que haber, se piensa que tuvo que haber muchos. O solamente queda este. Lo que se ha encontrado, lo que te referías antes, es el resto de un astrolabio del siglo XVI, que es algo completamente distinto. Este instrumento se piensa que tiene tal perfección de diseño y tal integración, tal compacidad, que no se piensa que sea posible haber llegado a esta solución directamente. O sea, ha tenido que haber muchos espacios y muchos pasos intermedios en los cuales el diseño se ha ido mejorando. Y es probable que hubiera varias. O sea, esto probablemente, como podéis imaginar, este instrumento era un instrumento, para aquella época tenía que ser algo carísimo, tenía que ser un instrumento de lujo, absolutamente de lujo. Algo muy superior a la época, desde luego. Pero aún así debía haber gente que pudiera pagarlo sin problema. Además, como decía antes, llevaba libro de instrucciones. O sea, que no era, se piensa que no era un instrumento para que lo operara alguien que tuviera un conocimiento astronómico muy importante, probablemente también lo pudiera operar, pero se piensa que era un instrumento para que lo pudiera utilizar gente que no tenía un conocimiento muy profundo sobre el tema, entonces podían leer las instrucciones y ver un poco cómo accionar y cómo leer la información que iba saliendo los indicadores del instrumento. ¿Qué pasó? Entonces, ya digo, se piensa que hubo muchos, pero también es verdad que se sabe que durante épocas ulteriores a la caída del Imperio Romano y sobre todo en la Edad Media, la necesidad que había de bronce, de materiales para construir otras cosas, era tan grande que se dedicaban a fundir todo lo que había. Entonces, hoy en día, gran parte de todos los estatuas de bronce, mecanismos de bronce que se han conservado, ha sido porque se han encontrado precisamente en pecios, en barcos que se fueron al fondo del mar y que perdieron la carga allí, porque si hubieran estado a disposición en algún otro momento, pues habrían acabado fundidos y hechos otra, cañones, convertidos en otra cosa. En cañones y en montones de otras cosas. Muy bien, pues Juan Luis, encantado de que, primero, de que vuelvas a estar con nosotros en Un Punto Azul, y en segundo lugar, de que nos traigas estos temas tan interesantes y contamos contigo. En principio tenemos que hablarlo, pero puedes seguir la semana que viene o cada dos semanas, como a ti te venga bien. En el momento que tú tengas tiempo, me lo dices y... Pues cuando queráis. El placer es mío. Que, como habréis visto, me encanta hablar de este tema y lo difícil va a ser que me cortéis todas las intervenciones que haga. El pide oro te ha jaleado para hacer esto. Ha sido un acicate. Ha sido un incentivo. Ya este año lo sentimos, pero dos pide oro no damos. Yo ya soy de la familia, así que ya estoy cubierto. La familia lo peor, ya uno cuando uno de la familia ya los regalos son otra cosa. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. A vosotros, es un placer. Ya hablamos y bueno, la semana que viene tendremos aquí a Pepe, a José García de Meteorito, aunque es posible que podamos tener alguna sección. Yo ya lo hablo contigo y si Perfecto. Te viene bien, pues seguimos un poquito y si no, pues lo dejamos para la semana siguiente. Bueno, hecho. Pues vamos a continuar con nuestras secciones. Lito, pues hago lo mismo, una nueva edición más y otro viajecito más de la USS Magallanes. ¿Dónde nos vas a llevar? Dinos ya por lo menos dónde, que nos tienes aquí en Ascuas. Bueno, esta vez a 1440 años luz, no está muy lejos, ni tampoco está muy cerca. Bueno, Cuaderno de Bitácora, también sabéis que la exportamos después de Un Punto Azul y la volvemos a poner independiente, igual que vamos a hacer con la de Juan Luis Cano, y podéis seguirla en YouTube como sección aparte, porque aunque Lito va a volver a contar el viaje en nuestra nave, pero bueno, lo que vamos viendo en la nave, aunque lo cuente, pues también es interesante que algunas de las imágenes se puedan visualizar. Cuando tú quieras, Lito. Bueno, ya veis la portada completa. Sí, ya sabemos dónde vamos. Vale, bueno, pues cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Fecha estelar 301.277.28 antes de la Federación. Una nueva misión de la nave estelar nos llevará a otro objeto interesante del universo. Nos dirigimos a la constelación de Casiopea, concretamente a las coordenadas de ascensión recta 23 horas 54 minutos 23 segundos y más 57 grados 29 minutos 58 segundos de declinación a 4.400 años luz de la Tierra. ¿Veis ese puntito un poquito más gordito que señala la letra Rho griega? Pues ahí, ese puntito en la carta es nuestro destino. Para los oyentes que sepan, en lo que sería Casiopea, en uno de los extremos de la W, ya pegadito a la beta, ¿no? Está muy cerquita. Sí, yendo conocida como en la postura de W, como sabéis, Casiopea, una de las ramas está un poquito más abierta, que forman epsilon, delta y gamma. Y la otra es un triángulo un poquito más cerrado, que es gamma, alfa y beta. Pues pegadito a beta está la estrella Rho Casiopeae. En nuestro viaje dentro del cuadrante alfa nos limitamos a cambiarnos de brazo galáctico en el borde interior del brazo de Perseo, dentro del Imperio Cardasiano. Son las coordenadas de la estrella Rho Casiopeae, perteneciente a un club muy exclusivo al que pertenecen muy poquitas estrellas de la galaxia. Tiene que ser de un club muy exclusivo porque está en cuaderno de bitácora, evidentemente. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes, fecha estelar 297.441.51 antes de la Federación. Llegamos a nuestro destino. En las pantallas de proa observamos una estrella de intenso color amarillo. Aunque este color no es raro en las estrellas, sí es raro en esta ocasión, porque la mayoría de las estrellas de este color son las llamadas enanas amarillas, en la que tenemos prácticamente una muy cerquita nuestra, de la Tierra, pero no estamos hablando de este tipo de estrellas. Esta estrella tiene un radio de 133 radios solares. Este tamaño y este color amarillo, con tipo espectral G2, igual que el Sol, la hace muy especial. Forma parte del selecto grupo de hipergigantes amarillas, de las que solo hay catalogadas actualmente alrededor de una docena en nuestra galaxia. Fijaros que nuestra galaxia más o menos se estima 150 mil millones, pasado de los 100 mil millones de estrellas, y que haya catalogadas, que ya hay bastantes, pues solo tenemos 12 ejemplares de este tipo de estrellas. En el deporte del atletismo, la mayoría de las atletas se dedican a una especialidad, por ejemplo, correr, saltar, lanzar, pero hay otros que descubren que son buenos en varias especialidades y participan en los llamados, por ejemplo, decatlón o heptatlón, donde se busca el atleta completo. Haciendo un símil con las estrellas, si hubiera un decatlón o un heptatlón estelar, Rho Casiopeae sería por lo menos medalla, ya que está en la cabecera de muchas listas. Por ejemplo, está en el puesto 133 entre las estrellas más grandes conocidas, con un diámetro de 4,3 unidades astronómicas. Está en el puesto 35 de las estrellas más masivas, con una masa de 40 masas solares, y se encuentra rozando el top 20, concretamente el puesto 21, entre las más luminosas, con una luminosidad de 550.000 luminosidades solares. Estamos, sin duda alguna, delante de un monstruo en toda regla. La historia de Rho Casiopeae es muy singular, como es su situación actual. Muy probablemente Roca Cassiopeiae se formó en uno de los llamados complejos OB, del que aquí tenéis un ejemplo en la foto, en la imagen. Es agrupaciones de estrellas de tipo OB que nacen juntas debido a que hay una gran aglomeración de materia interestelar y son capaces de proporcionar alimento a estrellas de gran tamaño y nacen todas juntas. Son los llamados complejos OB, que dan precisamente nacimiento a las estrellas más masivas del universo. Tras una presecuencia principal con una masa muy superior a la que tiene hoy en día, se encendió su reactor nuclear y consiguió una frágil y breve estabilidad como supergigante azul. Transcurrido no mucho tiempo, el tiempo estelar estamos hablando, pocos millones de años, este equilibrio precario se rompe, emitiendo grandes cantidades de materia al espacio que se traduce en variaciones de brillo superficial, entrando en la fase llamada de variable luminosa azul de alta masa. Muy pocas estrellas de este tipo, entre ellas Roca Cassiopeiae, en esta fase expulsan grandes cantidades de materia, dejando su núcleo estelar desnudo de las capas exteriores que emiten luz azul muy energética, lo que a vista del observador de fuera le causa una bajada de la temperatura y por lo tanto del color, dejando este característico color amarillo de hipergigante amarilla. Es la fase en la que está ahora Roca Cassiopeiae, que para las estrellas de gran masa inicial ya las hay gigantes amarillas, pues esta es todavía de un grupo superior, hipergigante amarilla. El destino, como siempre hablo en Cuaderno de Bitácora, del futuro de los objetos que os muestro, el destino de las hipergigantes amarillas tienen dos caminos. La ciencia todavía no se ha puesto de acuerdo, ya que, como podéis suponer, con tan poco muestreo de objetos de este tipo, el tener claro la historia, la evolución de un objeto con una docena de ejemplos, pues es un poquito complicado. Pero bueno, se tienen dos posibilidades. Si siguen emitiendo material, fusionándose a baja, estoy hablando entre comillas, baja temperatura, pueden descubrir sus capas más internas, haciendo el proceso contrario al que la convirtió en hipergigante amarilla, volviendo a un azul intenso y convirtiéndose en variables luminosas azules, pero ahora de baja masa. Tras un breve tiempo en este estado, se transforma en estrellas Wolf-Rayet, de las que ya hemos ido a visitar en la USS Magallanes, y finalmente supernova. Si el otro camino paralelo es si no ocurren estas emisiones de gas de las capas superficiales. Así que este camino es mucho más abreviado, ya que de hipergigante amarilla pasaría directamente a supernova sin etapas intermedias. En todo caso, el final de las hipergigantes amarillas es la explosión como supernova, dejando o bien una estrella de neutrones o un agujero negro como bonito cadáver. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora. El espacio, la última frontera. Pues muy bien, Lito. Como siempre, nos asombra a los sitios tan bonitos que nos lleva y con las explicaciones que nos da, nos deja boquiabierto. Bueno, pues otro episodio más. Y ya van 8, creo. Contando el extra, donde salió la tripulación completa de la USS Magallanes, que la tengo que rescatar en alguna ocasión. A volverla a poner, muy bien. Pues sí, bueno, a todos nuestros oyentes que quieran repasarse los anteriores episodios, aparte de que lo pueden buscar en Un Punto Azul, ya hemos dicho que están separados como pildoritas más pequeñas en nuestro canal de YouTube, Magallanes Jerez. Nos podéis buscar y podéis verlo pues con imagen. Las sesiones vale. Ahora van a estar interesantísimas, porque vamos, entre los relojes de sol de Isabel, el mecanismo de anticitera de aquí, nuestro compañero, y si se atreve con un más episodio de Wikimeteórico, nuestro compañero, el observador de estrellas de impactos en la Luna, el proyecto SMART, y el que os habla, pues está divertida las secciones, las pildoritas. Pues muy bien, pues sí. La verdad es que están todas haciendo un conjunto muy, muy interesante. Bueno, ya casi estamos llegando al final, pero antes me gustaría comentar un par de cositas. La primera es que Lito y compañero. Bueno, mañana hay que hablar de que los días son iguales que las noches, ¿no? Efectivamente. Normalmente, mañana, la Agrupación Astronómica Jerezana solía ir a Chiclana, al punto mágico, pero me temo que no vamos a poder ir, vamos, no tenemos nada organizado exactamente, pero eso lo hacemos sobre la marcha, porque parece ser que vienen lluvias, ¿no, Lito? Y vemos allí en el castillo de Santi Petri, antiguo templo de Melcar, pues como el sol parte en dos al castillo, ¿no? Justo los días del equinoccio, tanto en otoño como en primavera. Sí, tenemos encima la segunda dana de la temporada. Y esta parece que nos va a coger de refilón. De hecho, hoy no estaba oyendo truenos ahora hace un poquito antes de conectarme. No ha llegado a llover por aquí, pero se escuchaban. O sea, nos estamos librando por los pelos. Así que yo no haría muchas aventuras mañana de ir a Chiclana, porque no hace falta que caiga gran cantidad de agua. Simplemente gran nubosidad nos estropea el espectáculo del castillo del punto mágico de Hércules, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que las nubes normalmente cuando son tan espesas son malas, pero a veces una pequeña nube o nubecita y también es estético, realce a la fotografía que hacemos allí, pero bueno, pero es verdad que yo traigo para antes de despedirnos una primicia. Vaya, pues está Andrés ha ganado el concurso de Canal Alto de Cielo Profundo con una de sus fotos y se va tres días para allá a visitarlo. Así que Andrés Bacho, sí señor. Qué bien. Una foto que es Nova y nubes en Casiopea. Se llama. Aquí la tengo, que lo ha puesto ahora mismo en WhatsApp. Y nada, tres días que se va a visitarlo de premio. Pues lo tendremos que tener en el programa otro día. Ya estuvo. Claro. Que no le dejen hacer fotos así, que entonces ya nos hunden la miseria. Claro. que nos lo explique cómo lo hizo. Bueno, pues sí. ¿Y qué es lo que va a hacer allí? Porque allí pasará unos Tres noches trabajando como un astrónomo, viendo los telescopios y durmiendo allí esos tres noches. Vamos. Y como anfitrión tiene a David Galadí, o sea que. Vaya. Dile que si no puede ir, yo cojo vacaciones ahora. Sí. Que si no puede ir, cualquiera de nosotros le sustituye, ya se lo digo. Si le tenemos que llevar la maleta, que a nosotros no nos importa ir con la maleta. Sí, sí. Lo que no sé yo si tienen allí preparado, iban a poner el telescopio ese que tenían de un par de metros, que lo tenían ya un poco anticuadillo desde el punto de vista óptico, decía que lo iban a poner para gente que fuera así en visitas medio turísticas y gente que fuera de esto, no sé yo si lo tendrán, pero vamos, si le dejan a Andrés eso funcionar con eso, ya flipamos de colores con lo que saque, vamos. Lo dicho, enhorabuena Andrés y te esperamos aquí para que nos cuente la aventura en Calaranto. Así que ya os sabéis. Ah, bueno, otra cosa que tenía que dar de noticia, que a todos los investigadores, Lito, bueno, y a todos vosotros que estáis, se ha liberado un proyecto que ha sido desarrollado por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón en colaboración con nuestro querido Instituto de Astrofísica de Andalucía, el IAC, CSIC y el Centro de Supercomputación de Galicia, SESGA, la red IRIS y la Red Académica y de Investigación Española. Y bueno, han hecho un proyecto, bueno, participan también otros grupos de investigación, no solo de Japón, Estados Unidos, Argentina, Australia, Chile, Francia, Italia, investigadores de todos estos centros colaboran también, ¿no? Pero va a ser un super simulador, servirá para ver y simular el universo y la evolución del universo prácticamente casi desde el Big Bang. Es decir, que cualquier investigador, y intentaremos traer para que nos lo cuenten, porque también va a ser gratuito para cualquier interesado, cumpliendo supongo algunas condiciones, pues podremos ver o podremos estudiar o podremos investigar una simulación del universo en distintas etapas. Así que creo que es una noticia también maravillosa que tendremos que pulirla y traer invitado aquí, porque participan en este proyecto Francisco Prada, Julia Ferrer, José Rueda, todos del Instituto Astronómico de Andalucía, Tomoaki Ishiyama, espero haberlo dicho bien, profesor asociado a la Universidad de Chiba, o Javier Caseiro de GESCA, en Galicia. Bien, bueno, pues creo que sin que esto sea un compromiso, pues espero que alguno de ellos o todos puedan venir al programa y contarnos, bueno, cómo va a funcionar y cómo vamos a poder acceder a este supercomputadora, porque la simulación, aparte de que hay en varios sitios replicados, bueno, pues es posible gracias al supercomputador ATEDUI 2, el ordenador más potente dedicado exclusivamente actualmente a la astrofísica y que pertenece precisamente al Observatorio Astronómico Nacional de Japón. Así que estaremos muy atentos para que si cualquier persona va a poder acceder a estos recursos o a estos estudios, bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante, ¿no, Lito? Tú como astrofísico, bueno, y a cualquiera de los aficionados a la astronomía. Sí, para ya había, por lo menos había visto un chorreo de noticias de tipo que al poner las nuevas valores o proporciones de materia oscura con materia visible, estaban haciendo modelos, pero pues probablemente pues, será este de evolución. Este modelo va a permitir, va a permitir simular el universo visible y también la materia oscura. Claro, la materia oscura, o sea, es que ha cambiado ligeramente, por lo menos en este verano he estado yo detrás de noticias de este tipo, así que esto será poner en práctica esos nuevos números que habrán salido de proporciones y a ver cómo evoluciona, simulaciones que necesitan ese volumen de datos tan enorme, ¿no? Así que un tema que a seguir, el ordenador ATEDUI 2 en realidad se llama oficialmente CRAI XC50, ATEDUI era un conquistador de la historia de Japón, y damos la enhorabuena al Instituto Astrofísica de Andalucía porque la verdad es que Andalucía, bueno, y andaluces estamos siendo punteros en todo este mundo astronómico en donde hay verdaderas e impresionantes aparatos, avances y estudios, no solo, bueno, principalmente en el mundo de la astrofísica y de la astronomía. Gracias a eso tenemos aquí a José María Madiedo, a Juan Luis Cano, que aunque está en la ESA lo consideramos también de aquí, y en Roma, y bueno, pues enhorabuena a todos los que han conseguido tener este potente ordenador dedicado precisamente al mundo de la astrofísica. Y para terminar, Juan Antonio, y ya que hemos hablado de Andrés Jovacho, la semana pasada, bueno, estuvimos disfrutando de la noche europea de los investigadores adelantada, porque mañana, el viernes 24 creo que es, cuando aquí en la Universidad de Cádiz en Jerez organizan la actividad. Pero bueno, nosotros ya estuvimos haciendo un adelanto en Los Toruños, en el Puerto Santa María. ¿Qué tal fue, Juan Antonio? Sí, sí, pues bueno, el éxito fue similar al del año pasado. Conseguimos llenar todas las plazas de las 450 posibles. Deciros que bueno, que eso ya nada más para nosotros, para todos los que participamos, es una alegría, ¿no? el organizar un evento y que reciba tanta atención y tanto público. La verdad es que en el tema de la organización he de romper una lanza o darle una corona de laureles a Paula, de la Universidad de Cádiz, que es la mediadora, bueno, que sabemos que esto lo organiza la Fundación Descubre, pero en cada localidad, en cada sitio, la universidad de la zona es quien organiza directamente. En este caso, pues Paula, desde del Centro de Superior Investigaciones Científicas de la Universidad de Cádiz Cultural, que lleva este campo de trabajo, pues se puso manos a la obra, estando en agosto en vacaciones y todos los fines de semana. Yo no he dejado de estar en contacto continuo con ella para que Códice, como ya saben, en colaboración, pues pudiéramos desear este evento, que es un pre-evento a lo que, como tú bien has dicho, será la Semana de la Ciencia, que se celebrará en toda Andalucía el día 24. Este pre-evento, al igual que muchos eventos online, se están promocionando, dado que, como por culpa del COVID y todavía la normativa impide que todos estemos a una en una única plaza y podamos recibir a tanto esos miles de visitantes como antiguamente teníamos, al hacerlo de una manera más controlada y más con el tema de la precaución, de la separación y tal, pues se invita a que mucha gente, entidades, en vez de participar directamente, la haga online y otras la hagan en su localidad o, en este caso, como se decía, de forma en forma de cata. O sea, si hay un evento que tú quieres explicar el tema de la salina, no vas allí y montas un stand, sino la explicas directamente en la zona de la salina. Pues así hubo varios eventos, por ejemplo, en el mismo Parque de los Turuños, bien por el IMAXESI o por la Universidad de Cádiz, que organizaron eventos dentro del parque, en el tema del campo bueno, de la biología, imagino, o de la zoología, ¿no? De los insectos. No sé, la verdad es que eso pues ayuda a que la ciencia siga estando todavía a disponibilidad de todo el público. Y nosotros, bueno, pues ponemos ese granito de arena desde Códice, con la colaboración, como siempre, del grupo FILAE, como siempre la ha tenido con el grupo Magallanes. Allí estuviste tú con tu hija, que era parte de las coordinadoras, de las colaboradoras en esta actividad. Y bueno, pues fue darte las gracias porque tu labor, tu experiencia divulgadora, pues ayudó muchísimo a ese momento de observación solar nocturna, en la que no se veía ningún objeto. Ni sol, ni planeta. Gracias a tu tablet, pues se le pudo explicar a la gente un poco cómo funcionan algunos instrumentos técnicos y el cielo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el cómo no estuve contigo, pero el ver cómo te rodeaba la gente y te escuchaba era un mérito ya bastante grande. Lo pasamos muy bien, tanto yo como Marta, explicando el cielo, y ya cuando se hizo de noche, pues también indicándoselo y viéndolo con la tablet, y Marta contando las historias de mitología. Uh-huh. Bueno, para no dejar eso, bueno, he dicho el grupo FILAE, Pablo grupo por parte FILAE. Del grupo astronómico, perdón Agustín. Sigue. No, que decía que para no dejar fuera que he dicho el grupo FILAE y he dicho lo que hacíamos, nombrar a los otros tres grupos, y en este caso, bueno, pues a continuación del grupo FILAE, en el que se hacían las mediciones en el universo, teníamos a Pablo por parte del Grupo Astronómico Portuense con su telescopio virtual, un clon, vamos a decir una copia china sin marca del vuestro, ¿vale? Pero vamos, tiene todo su mérito que el hombre. El Hachi fue el primero, pero bueno, el vuestro tiene buena pinta y usa impresora 3D. Nada. Tenemos para eso tenemos a vosotros que lleváis más años en esto para aprender. Y bueno, por la parte que yo llevaba de los meteoritos, dar las gracias otra vez a José. Que incrementa esta colección itinerante y que por lo menos en distintas actividades pues podemos ir mostrando año tras año cositas nuevas y experiencias nuevas. Del Museo Canario. Exactamente. Y por último, bueno, pues la actividad que teníamos de observación directa, una actividad práctica para todos los públicos, de observación solar inicialmente por la tarde y nocturna después con la luna y los planetas, que en este caso, como ya decía, en ese momento de ese tránsito de ocultación solar y salida de las estrellas, bueno, pues la parte virtual que la diste tú, y como intervención magallanesca, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no sé si tenéis que añadir algo más, compañeros. Sí, una cosita, Agustín. Quiero recordar que el día 16 de octubre tenemos el Día Internacional de Observación de la Luna. O sea, que quedan 4 semanitas para que pongamos los telescopios en la Alameda Vieja para poder echarle una miradita a la Luna siempre que Lito nos dé permiso. Quedan 2 semanas, es pronto, ¿no, Lito? Para abrir el grifo, cerrarlo. Para el pronóstico es muy pronto todavía. Muy pronto, muy pronto. No, no, bueno, tendría que tener el ordenador de los japoneses. Y aún así lo tendría complicado. Oye, Agustín, lo del ordenador lo va a ponerse ahí en aplicación móvil para descargarla. Bueno, no sé si pesado todavía. No sé Lito, si lo... estoy seguro que Lito nos hace spoiler para ese día. No sé si el ordenador que se usa es directamente. Quiero decir, para los investigadores supongo que sí, pero para los aficionados, para las personas, no sé si será el de allí o serán otros pequeños accesos que hay con la misma resolución, pero con datos, con menos datos y eso, que hay en Galicia, vamos, todo eso nos tendremos que enterar bien. Y ya te digo, lo mejor es invitarlos a ellos, que nos lo cuenten, cómo accedemos. Y yo de esta forma me voy a dar de alta ya, a ver si es posible. Y bueno, os propongo a vosotros que lo busquéis y os deis de alta en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y poder ver qué es lo que podemos colaborar, hacer o simplemente mirar, porque en muchos casos es tener conocimiento de qué es lo que se puede ver. ¿De acuerdo? Así que os mantendré informado. Oye, Agustín, para que queden los registros del programa, que esto seguramente nuestra gran amiga Julia lo verá. Claro. Desearle, yo creo que entre todos, ¿no? Desearle su feliz cumpleaños, que hoy hace un nuevo giro alrededor del sol y que bueno, que seguro que ya, bueno, ya lo está celebrando, porque está publicando en las redes. Yo he visto, yo lo he felicitado y he visto que tenía 5. Un 5, no sé si son 5 años de qué. Felicidades, Julia. Felicidades, Julia, que sabemos que nos escucha. Y un abrazo muy fuerte. Bueno, ya aprovecho. El día 24 me reúno con el presidente del Ateneo de Chiclana para continuar con la itinerancia de su exposición. Muy bien. Bueno, pues... Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.